Vivir tus ilusiones con otro amor. Yo ya me cansé de solo ser en ti un dolor. El pasado no es hoy bastante para hacerte ver. El futuro sería radiante con amor y fe. Y si el recuerdo en tu alma anidará, de nostalgia llorarás. Tú sabrás que un día existió y en un solo cariño pedió, y tu orgullo no quiso llegar a mi soledad. Sabrás que un día existió, que en un solo cariño pedió, y tu orgullo no quiso llegar a mí.